Y seguimos en Zona Cultura. Después de la música, ahora nos vamos a conocer qué pasa en el Museo de la Ciudad, en donde se vivirá la 21ª edición de la Feria de Dulces y contará con la participación de 23 dulceros que ofrecerán sus productos durante 4 días de feria. Colocaciones, quesadillas, hay también rosero quiteño, qué rico, hay mistelas, buñuelos, pristiños y mucho más que usted podrá disfrutar del 8 al 11 de agosto. Así que vamos a darle la bienvenida a Paulina Vega, quien nos contará más sobre esta propuesta tan dulce como la gente de Quito. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Pues sí, la feria es un evento emblemático para el Museo de la Ciudad. Nació con el museo en el 98 y la intención fue precisamente poner en valor los saberes de los dulceros, de los artesanos, y también rescatar de alguna forma las tradiciones, las formas de hacer y estos sabores tan deliciosos que tiene Quito, ¿no? Como parte de la intención, del concepto del museo, la cotidianidad siempre está presente. Y por supuesto, las golosinas son parte de Quito, ¿no? ¿Quién no ha crecido probando una colación, una quesadilla o los buñuelos, que también tienen sus temporadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ustedes, coméntanos sobre la primera edición, cómo fue que arrancó y claro, esas expectativas, las experiencias de ahí. Claro, hace 21 años la feria arranca a través de una investigación que se realiza, una investigación antropológica que se da alrededor del centro histórico principalmente y con ubicación de estos lugares emblemáticos que hay en la ciudad. ¿Pero el fin era de la investigación que se produzca la feria? Surgió como parte de la investigación, digamos, el producto fue la feria, pero era principalmente el reconocimiento de estos espacios dentro de la ciudad. Y al final se da la oportunidad, se dialogó con los dulceros, entiendo que el primer equipo de investigación que fue directamente a los lugares, hacer un registro fotográfico, hacer un levantamiento de memoria sobre la Feria de Dulces y sobre los dulceros, y luego surge la idea de la Feria de Dulces. ¿Y cuáles eran las conclusiones de esta investigación? ¿Hay espacios puntuales en la ciudad de Dulces? Sí, hay algunos lugares emblemáticos y algunos personajes también. Por ejemplo, está la Cruz Verde, que es muy famosa, que es el lugar de las colaciones, o las quesadillas de San Juan. Es decir, hay lugares, hay personas que tienen ciertas experticias, por ejemplo, la señora Graciela que hace el rosero, algunas personas que tienen estos dulces. Sin embargo, con el transcurso del tiempo la feria ha ido también transformándose porque la ciudad cambia. Entonces, en la actualidad contamos con algunos dulceros que trabajan, dulces que tal vez no se podrían ver como típicos de la ciudad, el chocolate, por uh-huh. ejemplo. Sin embargo, las formas de hacer, la tradición que se mantiene en ciertos espacios va creciendo y va cambiando también la ciudad, que es un interés del museo mostrar estos cambios. Entonces se ha dado la apertura también en los últimos años para que se modifiquen ciertas participaciones y ciertos productos dentro. Por ejemplo, de la feria. ¿Qué tipo de manjares que no son autóctonos de aquí de la ciudad, pero que por su cotidianidad también ya son parte de aquí? Por ejemplo, y ahora están aquí en la feria, ¿no? Las cocadas, claro. Ese es algo que llama muchísimo la atención, el pastel de maqueño, de plátano. También. Son cosas que, digamos, no son precisamente de Quito, pero la elaboración y por la tradición ya forman parte de la ciudad. Entonces, sí, están presentes en la feria. Y en el historial de lo que sería la gastronomía de la ciudad, en esta investigación, ¿existe un historial de los dulces en la ciudad que enfrente a la mesa del quiteño siempre ha estado presente algo dulce? No sabría decirte precisamente, pero sí los espacios de la venta de dulces. Lo más típico, por ejemplo, son los pristiños, son las colaciones precisamente, uh-huh. Que han sido como muy reconocidas dentro de la ciudad. Pero no sabría decirte si es que existe como siempre este espacio del dulce, ¿no? Pero creo que sí, los quiteños somos muy golosos. Bastante golosos, diría yo. Las mistelas, este también es un dulce muy tradicional de aquí. Sí, muy típico de Quito, sí. ¿Y ustedes estarán aquí, también lo estarán vendiendo? Por supuesto, tenemos mistelas, colaciones, helados, pasteles de distinto tipo, las quesadillas, tamales, el rosero. Creo que el rosero también es muy emblemático de la ciudad, que estará presente dentro del espacio. ¿Y la feria se constituye en esto, en la exhibición y la venta de esos productos, o hay otras actividades paralelas? Sí, vamos a tener pequeños talleres con las personas que realizan estos productos. Por ejemplo, el 8, nos van a enseñar a hacer empanadas de viento. Híjole. Y quesadillas. Ya. El 9 tenemos pristiños. También vamos a tener el 10 de agosto maní en confitado. Ahí está el pastel de maduro que te contaba. Y el 11 de agosto las mistelas típicas de Quito y las cocadas que no son tan de Quito, pero ya forman parte de la tradición. A ver, el 11 de agosto aprendemos a hacer mistelas. Mistelas, sí, nos van a enseñar cómo se hace. Esa sí nos es van una gran curiosidad, sí. Porque son esos caramelitos delgaditos, uno se coloca en la boca y creo que pasa un segundo y explotan. Sí, y también, ¿no? El licor el ahora licor. Igual también va cambiando, porque antes era solamente el aguardiente, uh-huh. Pero ahora ya puedes encontrar el, por ejemplo, había uno de whisky, me acuerdo, alguna cosa así, que ya se va también transformando, uh-huh. el contenido de la mistela. No, en esta feria de dulces, lo que nos señalabas, hay estos manjares tradicionales, los que han venido y han sido insertados en nuestra cultura culinaria, uh-huh. Y hay otros platos que han sufrido, no sé si sufrido, más bien que han tenido una evolución con nuevos ingredientes, nuevas técnicas de cocción. ¿Se pueden encontrar aquí? Por ejemplo, la espumilla tenemos. ¿Ha cambiado un poco su preparación? Antes era más manual, se hacía con la mano, ahora se utiliza, por ejemplo, la máquina. Uh-huh. Aquí vamos a tener también un espacio para aprender la espumilla, que me parece que es el 8 de agosto, donde nos van a contar precisamente esos cambios. Como te decía, el chocolate no ha estado tan presente en la cuestión en la cotidianidad de los quiteños, como la cuestión del dulce. Sin embargo, hay espacios ahora donde el chocolate es muy importante. ¿Hablamos acá del chocolate, la barra o la bebida también? El chocolate, la barra. La barra. Sí, ajá. La barra. Y vamos a ver también cómo hay estos espacios donde se utilizan nuevas cosas, por ejemplo, la vainilla, cómo se utilizan también nuevas técnicas para hacer los pisillos. Y así como el plato más innovador, el que llama mucho la atención, porque, no sé, a veces hay chefs que tienen su mirada bastante curiosa y le ponen uno que otro ingrediente ahí. Te soy sincera, yo soy muy golosa, así que me encanta de todo, y he visto que la gente igual va a la feria y come de todo. No creo que haya algo que llame más la atención que otra, pero creo que tal vez la espumilla es un... La espumilla. La espumilla. ¿Y es el rosero tradicional de aquí de Quito? Sí. ¿O más de toda la serranía? Se hace en la sierra. Creería que sí, se hace en toda la sierra, pero la forma, ¿no? Tú ves en las calles de la ciudad, se vende. Entonces creo que sí, es como algo que ya ha sido adoptado. ¿El ponche, tal vez? ¿También hay aquí ponche o no entra el ponche? No vamos a tener en esta ocasión ponche. Pero sí entraría como parte de los dulces tradicionales. Por supuesto, sí, sí, sí, de las golosinas. Este tipo de feria, no se olvide, estará desde el 8 al 11 de agosto en el Museo de la Ciudad. Uh-huh. Ellos nacieron con este tipo de feria, así que tiene usted que asistir. Habrán actividades paralelas a la par de que usted pueda conocer cada uno de estos productos y también adquirirlos. Tenía un poco también la curiosidad. Sí. Eso en torno a, uh-huh. a la forma como ustedes están organizándose, con quiénes están trabajando. Claro, nosotros trabajamos con un grupo de dulceros, es una organización que se regula, es autónoma y que ha ido igual cambiando a lo largo de los años, y se convoca directamente con ellos. ¿Todos los que trabajan, todos los que están ahí son parte de la asociación? Sí, todos uh-huh. forman parte de la asociación y se autoconvocan. Trabajamos con ellos algunos años, están unas personas, otros años van otras. Depende mucho también de la autoorganización que tengan. Y es un grupo que ha permanecido en el tiempo precisamente por el tema de la tradición, de la preparación, del hecho de que también son reconocidos en la ciudad. Y forman parte del espacio principalmente para compartir sus saberes, ¿no? Porque el hecho de la trayectoria también te dice mucho del producto, de alguna forma. Entonces, sí, las personas que están aquí han formado parte de la feria ya por mucho tiempo. ¿Y ustedes en este caso han podido observar ese cruce de información intergeneracional. Son 21 años, tal vez los abuelos iniciaron acá, ahora los hijos sí, o los nietos ahí las han podido ver. Claro, en la feria tú puedes ver eso, que está la persona más grande, digamos la abuelita, la hija, y ves un wow o dos ahí que están apoyando en el puesto, que van a visitarles, pero sí ves un cambio intergeneracional ahí, de personas que se interesan por mantener la tradición. En tema de precios, ¿ahí se maneja algún tipo de piso o techo de costos? Bueno, la entrada a la feria es gratis. Esos días el museo va a tener la visita al museo, va a ser con el 50% de descuento, pero la entrada a la feria va a ser gratuita. Y sí, los costos van desde $1, puedes encontrar cosas desde $1 hasta 5. Como siete, máximo. Sí, sí, no es mucho. Y claro, es interesante precisamente porque puede una persona tranquilamente ir a servirse algo rico ahí. Bueno, se puede almorzar en algún sector de la ciudad y bajar al museo de la ciudad para deleitarse con uno de estos postres. ¿En qué parte del museo estarán ustedes? Esta feria siempre está en el patio contemporáneo. Es en la parte de atrás, digamos, del edificio del San Juan de Dios. Ahí también tenemos la exposición, una exposición gratuita, que es sobre la enfermería del Hospital San Juan de Dios del siglo XVIII. Y vamos a tener el mirador. Y vamos, el 9 y el 10, en ese mismo sector, vamos a tener las visitas a la biblioteca del museo que se inauguró este año. Entonces es un espacio súper chévere también para conocer de alguna forma la ciudad en los libros. Y el recorrido, la feria va a estar abierta desde las 12 del día hasta aproximadamente las 10 de la noche, porque el museo va a atender en ese horario. Es parte del programa de La Libertad Es Mía, me parece, del municipio. Liberarte, es dentro del eje Liberarte. Nosotros vamos a atender desde las 12 del día hasta las 11 de la noche. La feria va a formar parte de este horario. Igual las visitas a la biblioteca, al museo van a estar ahí. Y claro, la intención es ofrecerle a la ciudadanía estos espacios para reconocer otras tradiciones, para reconocer otros saberes también dentro de la ciudad. Es importante tomar en cuenta que la visión que tiene el Museo de la Ciudad sobre el tema histórico y el hecho de la cotidianidad no es una cuestión lineal, más bien intentamos hablar de contextos, de procesos, de cambios, y cómo en la cotidianidad estas pequeñas acciones son importantes, ¿no? Como ir a comer una colación. Hay que apreciar cada una de estas prácticas culturales que tienen mucha importancia, pero que a veces por la cotidianidad a veces las terminamos como banalizando. Yo quisiera que nos ayudes recordando los talleres para que la gente también lo tenga muy presente y pueda aprender a hacer una empanada de viento, una quesadilla, una mistela también. Sí, como les dije, el horario va a ser desde las 12 del día, la feria, y tenemos el 8 de agosto. Vamos a aprender a hacer empanadas de viento y espumilla. Nos van a contar el 9 de agosto cómo se hacen las quesadillas y los pestiños. El 10 de agosto, maní en confitado y pastel de maduro. Y el 11 de agosto, mistelas y cocadas. ¿Cada uno tiene que llevar su material? No, ahí nosotros... ¿Ustedes les van a ayudar con eso? De hecho, son las personas de la feria, son los dulceros, quienes dan los talleres y ellos van a organizar directamente la visita y el taller. Nos van a contar ahí cómo se hace. Perfecto, ahí lo tienen entonces, agosto, mes de las artes y también con el sabor de Quito en el centro de la ciudad. Queremos agradecer a Paulina Vega por habernos acompañado en esta mañana. Hacemos una pausa y continuamos con más. Vamos ya a estar junto a la poesía. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a ustedes.